No poner etiquetas a los demás, ni a los demás, sino un camino de crecimiento, y un camino de crecimiento muy válido, y no excluye, todo lo contrario, sino que nos confirma que los seres humanos somos únicos e irrepetibles, y tanto cada persona tiene un valor absoluto y tiene un proceso también único, ¿no? Lo que sí es verdad es que una sabiduría, es un cierto saber, que hay como 9 modelos básicos de creación de él. Y esa es la gran aportación del Enneagrama. Pero de aquí en adelante, el uso que hagáis del Enneagrama, que sea humano, que sea positivo, valorando a la persona como lo que es, y no como un número o como un casillero, eso realmente es hacerle poco favor a la persona y al Enneagrama, ¿no? Pero sí como un camino de crecimiento, como una auténtica espiritualidad, que el Enneagrama no es una simple descripción, ni se queda en eso, una simple descripción de modelos de carácter, sino que partiendo de eso llega a nivel más profundo y podríamos decir que también el Enneagrama es un camino que no acaba, ¿no? Es un proceso. Y dicho esto, repito, vamos a empezar un nuevo capítulo. Probablemente tengamos que emplear otro día más en radio. Probablemente vamos a ver también cómo va hoy y cómo va el próximo día que nos toca en abril. A lo mejor tenemos que emplear un día en mayo. Y sobre todo yo voy a hacer lo posible para que también haya espacio para el diálogo, incluso porque va también para hacer algún ejercicio, alguna técnica en todo esto, ¿no? Que no sea simplemente yo hablar. Entonces, si el Enneagrama lo que nos pone de manifiesto es que hay un alma, un ser auténtico, personal, único e irrepetible, que genera muy pronto unos mecanismos de defensa, en principio nos salva la vida porque no lo hacen en la cita, y es el trabajo sobre ese mecanismo de defensa individual que llamamos ego. Esta técnica que vamos a ver ahora, llamada constelaciones familiares, lo que nos pone de manifiesto es que somos eso, pero también somos el grupo al que pertenecemos. Y el grupo al que pertenecemos fue autónoma, hacia la familia. También pertenecemos a otros grupos, el grupo que se deriva de nuestra profesión, el grupo que se deriva de nuestro vecindario, el grupo que se deriva de vuestra condición de malagueño, del granadino, nuestra condición de andaluces, también, todo eso también. Pero sobre todo, somos la familia. Y aquellas personas que dicen, yo no quiero saber nada de la familia, yo me voy a vivir a un país totalmente distinto y no quiero saber nada de la familia porque tengo mala experiencia de la familia, sin darme cuenta, lo primero que he hecho en el equipaje cuando quiero hacer esa vida es a la familia. Entonces vamos a ver qué se sabe de esta técnica, qué se sabe de este procedimiento, de esta terapia, que también contempla un alma y un ego, un alma, pero ahora el alma no es el alma individual, sino el alma familiar. ¿Qué se sabe de esta técnica que acaba de empezar, por lo menos entre nosotros, y que yo le auguro un gran futuro a esta técnica, ¿no? Llamada constelaciones familiares? La palabra constelación familiar, la palabra con la que se ha traducido y se ha extendido en el idioma castellano, una palabra alemana, es el origen de esta técnica. La palabra alemana es Familienaufstellung. Familienaufstellung significa poner delante a la familia. Como si se pone encima, se pone delante estos libros, este reloj, estos aparatos, poner delante a la familia. Y esa expresión alemana, porque en Alemania está el origen de Alemania, no en alemán, está el origen de esta técnica, se ha traducido en castellano y se ha divulgado bajo el término constelación familiar. Término que puede resultar un poco desafortunado porque constelación, será las estrellas, será el horóscopo, será que tenemos que mirar todo al cielo un día despejado para ver las estrellas, que nos representa algo así, y no tiene nada que ver con las estrellas, sino que tiene que ver con la familia, la constelación como la realidad, el conjunto familiar en que se pone delante y se ve realmente cómo actúa. Esta técnica de constelación familiar pertenece a lo que se llama, a un término más amplio, que se llama psicología sistémica, psicología de grupos. Se habla de la familia como sistema. En la terapia de un grupo, la terapia del grupo familiar, se llama también psicología sistémica o psicología de sistemas. Y bueno, el gráfico de la familia de pingüinos realmente está poniendo en el trapecio, está poniendo en la pantalla a esa familia, está poniendo a la familia, está representando a la familia de pingüinos. ¿Qué se ve en esa representación? Pues se ve el pingüinito feliz a la sala, así advertida, protegido por la madre, y el padre y la madre unidos contemplando a él. Realmente es una representación, es una constelación de la familia de pingüinos. Una constelación que habría que decir que es bella y armoniosa, porque la estampa es verdaderamente preciosa y entrañable. También es una constelación familiar lo que hacen los niños pequeños en la guardería o en la EGD, cuando el pedagogo o el psicólogo escolar le dice, dibuja a tu familia. El niño hace una expresión de la familia. Representa a la familia tal como él la recibe. Y nada de lo que pinta ese niño es casual. Es que el niño no sabe pintar, nada de lo que ese niño dibuja es casual. Si el niño se pinta a sí mismo, solo con la madre, y no pinta al padre, o al padre lo lleva al extremo del folio, no es una casualidad. Si el niño omite a uno de los hermanos, no es una casualidad. Si el niño, por el contrario, se dibuja entre el padre y la madre, los dos con unas proporciones, unas dimensiones iguales, compensadas, nada es una casualidad en este tipo de terapia. Es muy interesante lo que hacen los niños. El niño, sin saberlo, está representando, está poniendo sobre el cuello está poniendo a la familia, está poniendo el alma familiar tal como es la persona. Psicología sistémica, porque las formas familiares, la familia es un sistema. ¿Pero qué es un sistema? Un sistema es una unidad, pero no una unidad simple, sino una unidad que está integrada por elementos que pueden ser simples o también a su vez pueden ser sistemas. Las simples, pero el sistema es un conjunto de elementos simples o complejos. Pensar en el cuerpo humano como sistema. El cuerpo humano como sistema está formado por elementos que a su vez son también complejos y también son sistemas. El sistema nervioso, el sistema digestivo, o por elementos simples. Entonces, todos los elementos que constituyen un sistema están implicados entre sí, no están desconectados, nada está desconectado en un sistema, están implicados entre sí, de manera que un cambio en uno de los elementos repercute en los demás elementos y en el sistema. Esta es la implicación que hay entre los elementos de un sistema, el sistema solar, ¿sí? Y la Tierra como una parte del sistema solar. Y la Tierra, considerada aisladamente, es también un sistema, ¿sí? Formada por una serie de procesos que la configuran, que la hacen evolucionar, procesos que vienen de dentro de la Tierra, unos llamados hidrógenos, procesos que vienen otros desde fuera, en la superficie, procesos exógenos, y todos están implicados. Por tanto, la modificación de un elemento, de un sistema, de cualquier sistema, sí influye en el sistema, e influye en los demás elementos, porque hay una conexión profunda entre todos ellos. Pero hay una cosa más. ¿Yo le digo al inicio? ¿Se oye? ¿O retumba? ¿O desagrada? ¿O no se oye bien? No, no. Pero hay una cosa más. El sistema no es solo la simple suma de los elementos. El sistema tiene como un alma propia, una entidad propia. No es la simple suma. El sistema es algo orgánico, y es también una unidad, por tanto una unidad que tiene, por llamarlo de alguna manera, su personalidad, su alma. Se habla el alma familiar, el alma del sistema familiar. Y este alma, hasta cierto punto, como metodología, ¿entendiendo? Tiene sus propios caminos, su propia... sí, su propia identidad, hasta cierto punto al margen de los elementos. Dicho de otra manera, el sistema como tal unidad influye en los elementos. No solo los elementos, si se cambian o se modifican, influyen en el sistema. Es que el sistema como unidad propia, y hasta cierto punto con la autonomía propia, también tiene el poder de influir en los elementos que lo componen. Esto es muy importante para entender las constelaciones familiares. Como se habla de constelaciones, el alma familiar elige a un miembro de la familia, elige, como si el alma familiar tuviera determinación, tuviera su propio poder, elige. Entonces ahí estamos viendo ahora no ya un sistema de pingüinos, o sea, una constelación de pingüinos, sino una constelación humana, ¿no? Ahí aparece un padre y una madre, aparecen tres niños de distintas edades, uno de ellos cogido de la mano de lo que parece, que es el abuelo, ¿no? El abuelo y la familia está unida. Y bueno, es una representación como que se ve ahora, que envuelve a la familia, una unidad, una familia que, viéndola así representada, también, como en el caso de los pingüinos, me parece que hay una armonía, todos se conectan, todos están mirados unos a otros. Por cierto, se me ocurre una cosa que se me dice, y de hecho me ha de mi palabra. Hay una técnica que yo tengo que hacer, de participar, de aprender un poquito con la carga completa, no con... Y se va a tener bien esa profecía. Es increíble. De manera que hay una rama de la psicología que trabaja con las personas en diálogo, que también trabaja la fotografía de la historia de esa persona. Y hay fotografías que son una constelación. Hay típicas fotografías donde yo, pues sea de nosotros, de más pequeñitos, que estamos con nuestros padres y con nuestros hermanos. Nada de esas posturas es casual. Siempre salgo con el fotógrafo, que una fotografía de salir de estudio nos ponga con rondas y saliendo a o nos fuerte. Pero si ya estoy tocando a mis padres, no es una casualidad, como tampoco no es una casualidad que yo me esté tocando a mis padres. Y no es una casualidad que en la fotografía que sea para hacer una terapia de este tipo, se llama biofotografía. Biofotografía, hay que ver de frente a la fotografía de distintas edades, no es igual que este tema, pues, dándonos una mano, sonriendo, o que estemos notando que se pueda cortar la fotografía en individuos y no cortar a nadie. Que estemos como desconectados aunque estemos juntos. No es casual una fotografía de un grupo de familia, de amigos, pero estamos hablando de una familia, es también una constelación familiar o cotidiana. Aquí tenemos una fotografía. La familia como sistema. El alma familia. Este concepto es el bien. Hay un ser auténtico que pertenece a la familia y que ese alma tiene una autonomía y un poder sobre los miembros o sobre determinados miembros. ¿Quiénes forman parte del sistema? ¿Quiénes forman parte del sistema? El sistema forma parte, vamos a empezar por la generación que toca a la persona interesada. Y yo empezamos por esa generación, los hermanos. Ya que está grabado el PowerPoint para que interesa. Realmente está bien tan práctica o lo mande tanto, o sea, la que copiar, copiar. Padres y tíos carnales. Abuelos. Bisabuelos, punto sustantivo, abuelos. Y en general, con la generación se habla mucho de los ancestros. Los ancestros. Los ancestros muchas veces del mismo sexo. Este hombre tiene poca fuerza. Vamos a ver si son ancestros masculinos. Que le den fuerza a ese hombre débil. O esta mujer es débil, está enfocada, está depresiva. ¿Qué tiene su comida? ¿Lo quito? Sí. Mejor así, dame la intensidad, pero más calidad, ¿no? Esta mujer tiene poca fuerza, así que se conoce. Bajamos un poquito, bueno. Bajamos un poquito. Y podemos conseguir. Ahora, ¿verdad? Mejor conseguir me acerque. ¿Sabes? ¿No se oye? Sí se oye. Sí se oye. Sí, no se oye el pitido, ¿no? ¿Vale? ¿Os parece así a lo mejor se oye? Vale. Entonces, esta mujer que tiene poca fuerza, depresiva, en los partos, porque la, vamos a ver los ancestros femeninos. ¿Sí? Y cuando se habla de ancestros, se pierde en la niñez, ¿sí? ¿Entendéis? Bisabuelos. Muchos sustantivos, tatarabuelos y los ancestros que sean. Y se parece ser que los efectos más inmediato de esta técnica afecta a tres o cuatro generaciones, ¿sí? A tres o cuatro generaciones, pero evidentemente están en todos los que nos han precedido. Y ahora una cosa muy importante, matrimonios anteriores de estos, cuando los hay, claro, y sus hijos, si los hay. Un ejemplo, el abuelo Pepe, antes de casarse con nuestra abuela Juana, se casó con otra mujer, Ana. Ana murió pronto sin hijos. Y entonces fue cuando después nuestro abuelo viudo se conoció a nuestra abuela Juana. Por tanto, nosotros no descendemos de Ana. Pero Ana pertenece al sistema familiar. Pertenece al sistema familiar. ¿Por qué? Porque todo casará con nuestro abuelo. Y el vínculo de la muerte y de la sexualidad crea un lazo muy, muy, muy fuerte para que no haya habido hijos. Y dentro de esto también pueden entrar otras personas, como pueden ser el famoso novio de toda la vida, de nuestra tía Enriqueta, que después de 20 años de noviazgo, pues se acabó el noviazgo fatal, se acabó, pero era para nosotros el tío, el sueño. En este caso, esta muchacha, esta mujer, que ya lo incita es hacer las cosas de la casa, en nuestra familia, y que luego se moría nuestra familia con 90 años. ¿Mm? También este tipo de persona, de una manera un poco más colateral, pero también este tipo de persona. Sí, pero básicamente el sistema familiar lo integra en su persona. Prima, y por eso ya menos, hay menos influencia en el sistema. ¿Sí? ¿Y quién descubre todo esto? Todo esto lo descubre un sacerdote alemán llamado Bergeringer, que fue misionero en África durante 15 o 20 años. Bergeringer vive todavía, vive todavía, tiene 84 años creo, y es un hombre que se ha salvado, creo que además por dos veces, ¿sí? Se salió de un sacerdote y va por toda Europa y no sé si por otro continente dando cursos de todo esto, concretamente en España y en Hijo a Sevilla y a Barcelona, ¿no? A dar cursos. Bergeringer, antes de ser sacerdote, ya había hecho estudios importantes sobre psicología sistémica. Y era un gran conocedor de la psicología del mundo. Pero parece ser que estando en África, esos 5 o 20 años, con las tribus zulúes, donde probablemente tuvo que entender que con cierta rapidez el paso de las generaciones, como se mueren pronto, pero a mí se mueren pronto, tienen muchos hijos, se mueren hijos, otros crecen muy pronto, cuando la mayoría se casan, algunos sus hijos, entonces él pudo aclarar toda esta visión que hay en torno a la energía familiar. Cuando él ya pudo ver que la energía familiar, el alma familiar, actúa de manera sistemática, sistemática, a veces dice en su libro, cuando ocurre tal cosa, he visto que los resultados, por lo que yo he visto, él es un cáncer fuerte, pero los libros que tenemos, sobre todo los primeros, ya en los últimos, quizá no tanto, pero lo que yo he son la cierta energía, pero ahora también en un grado de humildad. Y él dice, yo al menos he comprobado que cuando se da tal cosa, automáticamente o siempre aparece tal otra. Cuando se da A, en la familia, ocurre tal cosa, normalmente cosas que desequilibran la energía familiar. Siempre he comprobado, siempre, y en todos los casos he comprobado que ocurre tal cosa. Entonces él ve, establece una serie de leyes, entonces ve que esto es una de gran aplicación. Al trabajo de las personas y de la familia, fijaros, un psicoanálisis, que hasta ahora no tenemos considerado la técnica más profunda, la técnica psicológica más profunda del ser humano. Un psicoanálisis se tarda en hacer años. Llega allí, te sientas en un lugar y empieza a hablar, y el psicoanalista no te hace nada, no habla. Una constelación familiar se puede resolver, se puede ver en media hora. Y a la vez tocar vidas muy profundas, personales y familiares. ¿Sí? Entonces él deja el sacerdocio porque debía de comprender que su sacerdocio era esto. ¿Qué descubrió Bergeringer? Esto lo hice yo a mi manera. Bien, yo he leído muchos de sus libros. Yo conozco esta técnica ya de hace unos 7 años, con esta beca y casi por personal. Y entonces yo, ya no estoy viviendo, pues lo he hecho esto un poquito a mi manera. Bergeringer habla, no solo él, sino todos los que trabajan la psicología sistémica, que hay unas estructuras morfogénicas o morfogenéticas en los sistemas familiares. Fijaros, algo así como lo que ocurre en la naturaleza, en el mundo de los cristales, de la materia pétrea, de los minerales. ¿Por qué cuando hay hidrógeno y oxígeno se combinan de una determinada manera para dar agua? La manera de dar agua mineral, ¿sí? dos moléculas de hidrógeno con el oxígeno para dar agua. Así cuando se encuentra el oxígeno y la y el silicio se combinan de una determinada manera, una determinada proporción, incluso una determinada geometría para dar cuarzo. Porque hay como unas leyes que llaman a esa, una ley energética, que llaman a esa manera de unirse, a esa manera. Y esto los psicólogos sistémicos le llaman estructuras morfogénicas. No son genes biológicos, son a modo de genes energéticos, si queréis. Manera de, toda vez que se ha dado una asociación, esa asociación se repite. Es algo así como si yo enseño por primera vez a un ratón a pulirse en un columpio. Le va a costar sangre, sudor y lágrimas. Pero cuando ya ese ratón está acostumbrado, el hijo de ese ratón va a aprender más fácilmente. Y el nieto de ese ratón, pues probablemente lo va a hacer casi espontáneamente. ¿Por qué? Porque se ha creado una estructura morfogénica o morfogenética que una vez dada tiene que repetirse. Entonces, en los sistemas familiares se crean estructuras morfogenéticas, que son una especie de información genética, de programación genética, de información programada, que se transmite a ciertos descendientes. Como, seguramente lo mando, que la mente, el color de los ojos o el color del pelo. La transmisión de, ya viene lo importante, se transmite, es la mente, las cosas que llamamos positivas y no tanto. Las otras que no son tan positivas, pero ahí no hay importancia cuando se trata de cuestiones más positivas. La transmisión de cuestiones no resueltas por algún miembro o por el resto de los miembros. No falta de nadie, no sería normal solo por un miembro, puede ser por el resto de los miembros. No resueltas, siempre las generará un descendiente. Siempre las heredará un descendiente por un mecanismo profundo de lealtad con la familia. De lealtad amorosa. ¿Bien? Por eso las constelaciones dicen que el amor es lo que une en el fondo todo. Todo en la familia, hasta lo que parece más obvio, lo que parece más desgarrador, está movido por amor. Pero hay amores que dan vida y hay amores que nacen. Y que enferman. Ya lo decía Freud, ¿no? Cuando hablaba de Eros y de Thanatos, ¿no? Hay amores que nacen. O amores que enferman. Esto sería un poco la tesis de género que yo la he digerido de esta manera, ¿sí? La elección del descendiente la hace el alma familiar. Por eso yo insistí al principio en recalcar esta dimensión donde el alma familiar que tiene como autonomía, como poder de decisión al margen de los elementos. ¿Sí? La elección del descendiente la hace el alma familiar. Es por tanto un mecanismo inconsciente de identificación. Un descendiente se identifica con el abuelo que fue maltratado, por ejemplo, sin saberlo el descendiente, sin embargo, uno consciente, y es el alma familiar, en base a mecanismos que no sabemos muy bien, es la que hace esa elección. A veces de los más débiles, podemos caer en un círculo así mismo, los más débiles, por ejemplo, no tenemos un concepto de identificación. Se puede reconocer este fenómeno en la terapia, llamada constelación familiar. para poder verlo. Y viéndolo, se abre la conciencia. Estamos abiertos a la conciencia. Algo así. No, a veces cuando me veo que no me veo que ser de ser la aparición del resucitado. Aparecemos para cambiar de sí, ¿verdad? Y me voy al Evangelio. Las apariciones del resucitado, ya sabemos hoy, pues, por la exégesis moderna, sin lúpulo, tal cual son relatadas. Si nosotros una experiencia que se llama transpersonal, que va más allá de mi personalidad. La experiencia que ocurre es un ver que no es con los ojos de la cara. Es una ampliación de la conciencia. Y esa experiencia luego se pone por escrito. Y se pone por escrito en forma como de un relato que ocurre de una determinada manera. ¿No? Pero probablemente la misma manera no tocara el que el resucitado nunca más me tira los dedos en la llaga, donde Pedro se operaba la barca y el resucitado preparara unos pescados a la brasa. ¿No? Lo que vivió, lo que se vivió, que pertenece a una ampliación de conciencia que no es la habitual, a la hora de expresarlo, se expresa en forma de narración, en forma de relato. Entonces, cuando, no sé si es afortunada la comparación, pero cuando se ve un problema en la parte familiar y se ve una constelación, cabe la posibilidad de cerrarse. Y es una cosa más estúpida, es una científica, es una la posibilidad de abrirse. Y entonces amplío la conciencia. ¿Sí? Amplío la conciencia. Nada más que por el hecho de verlo y decir, esto es verdad. Esto es verdad. ¿Sí? Entonces ya ahí ya empieza una superación del problema. En la clase, yo me voy a explicar, cuando me lo preguntéis, hasta el final, hasta el final, cómo se hace la terapia. ¿Sí? Porque me interesa más este meollo que estoy explicando de cómo se hace la terapia, porque me la voy a explicar. Y si vosotros me la preguntáis antes, yo la diré antes. Pero es un poco complicado cómo se hace la terapia. Y puede resultar chocante. ¿Sí? Sin embargo, la teoría, digamos, la tesis, que fundamenta todo esto, me parece que es más fácilmente entendible. Por lo tanto, quiero dedicarles más tiempo. Se puede reconocer este fenómeno de la terapia para superar esa identificación con una persona, sobre todo si habla de personas desgraciadas. ¿Sí? La física moderna, la cuántica, está estudiando la energía que hay en esas estructuras morfogénicas. Pero aún no sabe explicarla suficientemente. ¿Por qué serán esos mecanismos? ¿Por qué será? Claro, la física es la ciencia más adecuada para decir estas cosas porque se trata de energía. Está parece en la constelación la energía del abuelo que lo mataron a la guerra. No es energía de personas vivas, energía de personas que ya han fallecido. Entonces, yo sé que en Alemania ha habido hasta congresos de física monográficos de este tema. Y hay revistas de física, al menos en Alemania, que aborda científicamente este tema. Pero todavía la física no ha podido dar una explicación científica de este fenómeno, pero este fenómeno, aunque no sea explicable todavía científicamente, no es ni magia ni espiritismo, sino invocamos a los espíritus indígenas y no sé qué nos están. Aunque para algunos, pues no va a hacerlo. ¿De acuerdo? Bien. La... Bueno, te respondo la medida que yo tengo. Como esto va a los niveles profundos, a lo que yo llamo a los arquetipos, los arquetipos están, digamos, más aún en la base que las estructuras culturales. Un arquetipo, esto como lo utiliza la palabra Jung, un arquetipo es un término que alude a un rasgo esencial del ser. Y por tanto, el arquetipo es más básico, es más, sostiene a los elementos culturales. Es verdad que el arquetipo se puede vivir en cultura africana, en cultura asiática o en cultura europea. Pero el arquetipo hace que se mima, porque es algo que está como en la base de la humanidad. Por tanto, aún siendo la comunión de los santos, lo que dice que es verdad, aunque el modelo de la comunidad tiene que ver con la nuestra, como genio va a lo que es, digamos, la estructura básica del alma personal y familia, y eso está por debajo de las características culturales. Eso por un lado. Y luego, evidentemente, esta preparación tuya hay que tenerla presente porque las familias son muy distintas de una familia. Pero hay familias, a partir de que se sale el sacerdote, trabaja que se va fundamentalmente en Occidente. En Occidente. Y ha podido ahí desarrollar, yo no sé quizá cuántos años, porque cuando aparece de la biografía, debe ser una parte muy poco. Yo creo lo que dice, yo dice en general, en su vida, porque fue un misionero de una congregación católica, pero dice que congregación. Y no se dice que dice que para que se no sé cuándo no se metió a sacerdote, pues sí. Debe llevar muchos años trabajando en Europa y en países del primer mundo. Con lo cual, a lo mejor lleva más años trabajando en nuestra cultura que en cultura africana, ¿no? Entonces, aparte de que hay cuestiones que son trasladables, porque estamos tocando niveles como más básicos, fundamentales del ser, al margen de la cultura, aparte de eso, él tiene una gran experiencia en nuestra cultura, en la base de nuestra cultura. Él, de hecho, toca mucho el tema de las separaciones, cosa que la cultura africana no se... trata mucho de, bueno, mucho bastante, el tema de la homosexualidad, que en las culturas africanas es un tema que no se crea, ¿no? Trata muchas cuestiones, ¿no? Que son como, que se dan más, por decirlo de alguna manera, porque son más conscientes de los siguientes que en África, ¿no? Entonces, ¿os quería alguna pregunta más? Porque, preguntar alguna cosa. Lo de Teresa es muy interesante, ¿verdad? Que hay cuestiones culturales que nos diferencian mucho de las culturas. Bueno, yo he recibido aquí lo que serían los grandes principios de Heidegger que rigen el alma familia. Creo que son 4 o 5. No son muchos. Vamos a ver los 4 o 5, ¿no? A mí me están aquí un poquito a mi manera. No me perdonáis, como que hay una técnica, algún posible fallo que pueda haber ajustado yo, pero he intentado ser lo más fiel a lo que nos está diciendo. Vamos a ver estos principios. Y luego después, lo que vamos a hacer es uno a uno y metiéndonos un poco en él. El principio básico, fundamental, porque está en el arquetipo de la humanidad, la pertenencia. Todos los miembros del sistema familiar tienen derecho a la pertenencia y al reconocimiento. Esto es básico y elemental. Realmente, porque como arquetipo, está grabado en los niveles más elementales de nuestro cerebro. Ya sabéis que dice la neurona, el cerebro tiene distintas partes que pertenecen a estadios evolutivos diferentes. Y probablemente en los niveles más básicos de nuestro cerebro, y también de nuestra alma, esté grabado el tema de la pertenencia. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en las cavernas, pero íbamos por ahí, deambulando, buscando casa, y tal, la cohesión del grupo era importantísima. O defendiéndonos de las agresiones y de los mamuts, y de todo eso, de las fibras, el ambiente más grueso, quedarse fuera del grupo suponía automáticamente el aniquilamiento. Y sobre todo, de la miembro más débiles y más pequeños. Eso ha debido quedar grabado en la especie humana y de una manera tan profunda que, por supuesto, si no sigue una persona, por supuesto, es una especie. Y es el tema de la pertenencia. Todo está viendo un sistema familiar. Por el hecho de haber nacido ahí, o pertenecer ahí, no nacido. Porque en la familia, más o menos, pero han nacido de su familia de origen, ¿no? Pero una familia que se crea, por el hecho de pertenecer a ella, por nacimiento, por creación de la familia, tiene un derecho a la pertenencia o al reconocimiento, es un derecho básico y elemental. Cuando esto se viola, se altera, por tanto, la exclusión de alguien, fijaros que siempre lo puedo con mayúscula, porque la gente que siempre repercute negativamente en la luz descendiente del sistema, se representará en su vida al excluido como una forma de inclusión. Siempre va que ocurra esto, va a ser un descendiente que va a ser excluido. Y que por lealtad, porque el alma familiar lo ha elegido para que represente el mismo problema que ocurrió antes. A ver si ahora la familia reacciona de un juego. Y si no, el problema seguirá repitiendo. Se representará en su vida al excluido como forma de inclusión. Para darle una oportunidad a la familia, para que me incluya en este al otro. ¿De acuerdo? Ese principio básico. Y lo enumero, de pasar al segundo, pero cuando veamos los cuatro o cinco, no sé cuántos, cuatro o cinco, nos meteremos en cada uno de ellos con cierto lugar. Segundo, bueno, primero y segundo, pero luego este es el más básico, este que acabo de decir. El siguiente hace referencia al orden del amor. El orden, el amor está ordenado. Bergen realmente es su libro más extenso, es un auténtico tratado, ¿no? De una especie de bagueto, ese libro aquí se llama Órdenes del Amor. Y en ese libro, que uno puede entrar en verano entero para leerlo, aparte las relaciones y tal, y al final aparece un rosario de términos, anorexia, por ejemplo, por la anorexia, anemia, alcoholismo, la vela, depresión, no sé qué, no sé, bum. El orden, el amor está ordenado en principio cronológicamente en el sistema. Es decir, el orden de los padres es anterior y de alguna manera superior al orden de los hijos. ¿Superior por qué? Porque te han dado la vida. Y a través de ellos, de los padres, ha recibido la vida que venía por el año, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, realmente en esto, puede haber vibraciones de familia tradicional, de familia tradicional. Yo no puedo hablar con mi padre así y decir, no los conozco, no los quiero. Tendré que hacer cosas, a lo mejor, seria e importante si los padres se sobrepasan o abusan de autoridad, pero no decir no a mi padre, eso es terrible, ¿no? O no, perdono o cosas por el estilo. Por tanto, no honrar, esta palabra lo utilizo mucho con el honrar, venerar, darle el lugar que le corresponde sería a los padres, siempre supone repetir y transmitir lo que se rechaza de ellos. única manera que tengo de cortar mi familia con hombres violentos es que yo, hombre, reconozca esa violencia, la ponga en su lugar y le diga, papá, que estamos tal como es, incluido su violencia. Y te doy gracias por la vida que me ha venido de ti. Y a partir de ahí, con esa actitud, corto con la violencia, con el alcoholismo, de la cadena de hombres de mi familia. Por ejemplo, se me ocurre este ejemplo. Lo corto con ella y no se la permito con ella. ¿No? Y se va a honrar a mi papá, ¿cómo tan como algo? Sé que has sido o que eres violento, que eres alcohólico, y que nos ha hecho mucho sufrir, pero gracias a ti, me ha tenido la vida, nos ha tenido la vida. Te tomo tal como eres, y yo sigo mi camino, con mi familia y mis hijos. ¿Eh? Y te honro, gracias por la vida que me ha dado, a pasar un par con eso. ¿No? Ese es el término que tengo que no significa que no me dé cuenta que nunca he sido alcohólico. Vamos, pero en teoría, ¿no? Creo que van así, un ejemplo, ¿no? No significa, ay, no, que usted puede morir al padre que todo lo hizo bien. Mi padre no venía, ¿no? Ni era violento, no. Ahora cuando lleguemos a ese, probablemente este segundo significa sea el que le dejemos más tiempo. Porque habla de mucho de la madre, del padre, de lo masculino, de lo femenino, etcétera, sea al que le dedicamos más atención y tratarse más bien. Tercer principio, lo podemos poner en orden, la lealtad mal entendida hacia un difunto o enfermo grave del sistema crea vínculo de destino en quien realiza ese movimiento. La lealtad mal entendida es la que solemos hacer nosotros, muchos de nosotros, hacia un difunto o enfermo grave del sistema, crea vínculo de destino en quien realiza ese movimiento. Es que siempre pongo una cargacioncilla después del principio. Por tanto, mamá, yo me voy contigo, si es que tu mamá te ha sido un cáncer y me ha dejado huérfano con 5 años, con 10 o con 5, con 20 o con 30 o con 40. Mamá, yo me voy contigo, o yo en tu lugar, no soluciona nada y genera daño en quien lo realiza. Que es lo que tendremos que hacer, lo que tendremos que hacer. Más bien, mejor, mamá, yo tengo que seguir viviendo por ti, por mí y por los niños. Es la mejor forma de amar. Y honrar a ti, la manera. ¿Sí? Por ejemplo, el niño de la al alcohólico, el padre violento, traigo ese ejemplo de la mamá. Y tenemos más bien, tenemos que ser lo primero y no lo segundo, en lo más profundo de nosotros. Yo siempre, cuando dice la gente de mi pueblo que mi especialidad son las familias de generales, claro, como buen cuatro, ¿verdad? Es la familia de generales. Y yo siempre digo, cuando muere la madre o el padre, la muerte de mi hijo es muy clara, es una cosa así. Que rompe quizás la mejor palabra de la posición y también los padres que tienen la vida de su hijo, el joven, la mujer, la madre siempre dice, mira, la mejor, ¿qué os diría vuestro padre o vuestra madre desde la vida de Dios? Os diría, vivir la vida, es la mejor manera de entrenarlo. Y lo bueno que yo os enseñé es el diario. Utiliza mucho este recurso, porque la comunidad que tenemos es a lo primero, la valla de la conquista. Es algo que es buenísimo, lo que no son causas, esta base entender, que parece que es el último mensaje. Entre los miembros del sistema tiene que haber un equilibrio entre el dar y el recibir. Esto lo entendemos muy bien cuando el niño, que ya tiene 35 años, vive en casa con los padres, ha hecho unas tantas carreras y no trabaja, pone todo la semana en la mano para que le den 1000 euros. Si yo tengo 25 años, tendría que haber salido de la casa, haberse casado o lo que sea, y no está poniendo la mano. Y ahí cae un niño y no está, está desequilibrando el sistema. Cuando aparece, pues la familia, un grano, que nos reclama energía, atención, más de la cuenta y dinero, pues dice, vaya, pues claro que no tengo el equilibrio del sistema, de que el sistema se desequilibra. Y vamos a gastar de la casa fatal, con el niño que no se quiere ir de la casa, no se llama que pedir dinero y que... Pero también ocurre cuando se está siempre dando. En este sentido, mucho cuidado las mamás dos del enneagrama. Cuando se está siempre dando. Cuando se está siempre dando, se está desequilibrando el sistema. Porque estamos pidiendo al otro que crezca. Los mecanismos sutiles del alma en esto son muy curiosos, muy, muy curiosos. Déjenme poner un ejemplo impresionante. Y una cabeza uno, una constelación que aparece en el libro Órdenes de Amor. Un chico y una chica se casan. Ella bien situada, él haciendo la carrera. Le faltan 3 años para terminar la carrera. Y ya le toca la carrera. Cuando acaba la carrera, se separa. ¿Por qué? Porque energéticamente ella le ha echado un peso a él terrible que él no puede soportar. ¿Sí? Por haberle pagado la carrera totalmente. Totalmente. Le paga la carrera, vamos. ¿Sí? Le está bien situada, ¿sí? Le paga la carrera totalmente. ¿Sí? No puede soportar energéticamente él el peso que ella le ha echado a él con su generosidad, que ella le ha echado a él con la generosidad, que se comía generosidad de ella. No puede soportar. Y se separa. Y se separa. Si esto tiene resonancia a nuestros refranes, cuanto más das, menos mereces. Cuanto más te agachas, más te ve. Claro que esto no está en contradicción, y aquí van a entrar en sutiles contradicciones de la tradición misma. Seguro, la tradición del dar, del dar, del dar, que se grita que se dio. Y luego, en teología se estudia que la raza fundamental de Cristo es la adoración. Pero todo esto es la situación cierta. La actitud fija, la embatiza, la resitúa. Y el tema de las invalaciones no es tan favorable. Y nosotros tenemos una religión cuyo uno de sus pilares fundamentales es que Cristo se ha inmolado por nosotros. Y eso energéticamente es un tanto... No caja bien con esto. Por tanto, los que están siempre recibiendo, siempre dando, desequilibran el sistema de vida. Esto es básicamente casi todo. Ahora vamos a analizarlo. Como la parada es a los cuartos de derecha. Vamos a ver, yo creo que no va a dar tiempo al punto primero. Al punto primero. Vamos. Todos, volvemos de nuevo al punto primero. Todos los miembros del sistema familiar tienen derecho a la pertenencia y al reconocimiento. Es repetir lo mismo que antes al principio. ¿Sí? Bueno, vamos. Me he traído, cuando está celebrando la misa, está viendo la lectura, que muchas cosas. Y recuerdo uno de los últimos domingos del tiempo ordinario, antes de entrar en la cuaresma, la lectura de San Pablo sobre el cuerpo y el pastor. cuando la oía. Cuando la oía en la misa, en la sala de cuando alguien dijo, esto no puede regalar nada. ¿Por qué lo traigo? Porque me parece que es un ejemplo genial de lo que es un sistema armonioso. Como dice San Pablo, a propósito del cuerpo, en práctica, en la tercera semana. En los nuevos ordinarios, antes de que empezara la clarima, uno de los. No, nunca lo busco, lo busco. Fijaros, qué curioso. Hay una frase que a mí me impactó cuando yo conocí las constelaciones, que aparece en el Éxodo, en el libro del Éxodo, cuando Dios recibe la alianza, cuando la mujer recibe la alianza de Dios. Es la frase del capítulo del Éxodo. ¿Sí? Dice Dios, ya han salido de Egipto, tal, y Dios le da la alianza, y llevaban la. No me va a dar un mandamiento, ¿no? El banco de Dios. Una gracia del Señor de Dios y tal y tal. Porque no tendrás otro Dios fuera de mí. Porque yo soy un Dios celoso que castigo el pecado de los padres y los hijos hasta la tercera o cuarta generación. Es una manera religiosa, en clave de pecado, en clave de moral religiosa, de decir lo que dice la fascinación. Esa frase que no la hemos leído en la receta que dice que Dios es más invasivo, ¿no? Más, que soy un Dios celoso que castiga el pecado de los padres, de los hijos, hasta la tercera o cuarta generación, pues es una constelación, casi, ¿no? O la filosofía de la constelación. Mira lo que dice San Pablo, un sistema, el sistema y la armonía que hay en el sistema, fijaros. Lo digo a propósito de la pertenencia. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Si el pie dijera, no soy mano, luego no formo parte del cuerpo, dejaría para eso de ser parte del cuerpo. Si el oído dijera, no soy ojo, luego no formo parte del cuerpo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿cómo cambiaría? Si el cuerpo entero fuera oído, ¿cómo podría? Si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros son muchos, es verdad, pero el cuerpo es uno. El ojo no puede decir a la mano, ¡no te necesito! ¿Eh? Lo que pasa cuando se pide un miembro, no quiero que sea de mi familia. Esto es algo impresionante. Yo, cuando lo oí, ¿qué es como un rostro para hacer estas cosas? Pero como la palabra de Dios, ¡plas! Se dice, si el ojo dijera, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Y la cabeza no puede decir a los pies, no te necesito. Pues esto que encuentra, no es capaz de hacer, vamos, impensable, lo hacemos en la cabeza. Más que aún, los miembros que parecen más débiles son más necesarios. Los que parecen despreciables, los apreciamos más. Los más decentes, los tratamos con más decoro. Porque los miembros más decentes no lo necesitan. Es una descripción totalmente emocionante de lo que es la armonía y la aceptación de los miembros del cuerpo. De un sistema de cuerpo. Bien, sobre esto, algunas consecuencias de expulsiones. Algunas, porque uno debe recurrir a una terapia de constelación familiar, no por lo que, ay, pues mira, mi abuelo que era muy gracioso. Porque a ver si en una constelación se ve la gracia que sea un abuelo que tenía. Siempre se ha hecho caricaturismo un poco de esta gente. Yo tengo un problema, y pienso que ese problema me puede venir de algo familiar. Voy a ver el punto de partida, soy yo o mi hijo, o mi mujer o mi marido, y ustedes también quieren entrar en esto, pero es el problema que yo tengo. Y de ahí infiero, porque probablemente a mí que sea una cuestión sistémica, pero no voy yo ahora a ver cómo era de carácter mi abuelo Pedro o mi abuela Juana. No. Algunas consecuencias, fracaso existencial. Es decir, estas personas que realmente que han sido fracasadas para el fracaso. Que se estudió, se estende, que acaba la carrera por el fin, sale la plaza, no se responde, no se termina en el último ejercicio. Ahora me echo la novia, y después de que parece que me voy a casar, no me deja. Y me he hecho otra, y la otra la dejo yo. Un fracaso existencial. Tendría que haber sido que el planeta reinaría. ¿Sí? Con la cantidad de ¿no? Y que no sale mal. ¿Sí? Depresión crónica. Esta persona depresiva crónicamente. Que parece que está. Me sé un poco de esto, porque parece que me van a pedir una charla en Granada. Lo habrán dicho en teoría, luego no lo sé, sobre la personalidad de Lorca, de García Lorca, un grupo de intelectuales, de gente de aquellos grupos intelectuales que se reúnen con tabaqueros, en torno a la calle Lorca, se les llama los pianos. Entonces un médico, que fue compañero mío de la bachiller, pues me lo he encontrado con él, que es ese grupo, y tal, le hablé algo de la psicología, que algo de esto a Lorca. Y estoy leyendo la infancia de Lorca. Y estoy quedando impresionado. Que de verdad empezó a tener una relación inmensa. Porque vamos, en el que le hacia Lorca, no es una cuestión de exclusión, pero con cuestiones de estas aparecen, hay datos para pensar que hay cuestiones sistémicas. Cuestiones sistémicas. Increíble, increíble en la personalidad de la flama. Depresión crónica, esos estados melancólicos permanentes. Ojo a los cuatro poco trabajados. Ojo a los cuatro. Marginación, imposible drogas dependientes. Cuando pongo aquí posible, no es la causa principal. Es un destino bastante estudiado el tema de las drogas de tendencia. Y lo tiene asociado a otra cuestión. Pero también puede venir por aquí. Yo me identifico con un marginado, y yo soy un marginado, y como marginado entro fácilmente en la droga. Es un poco posible, aunque el tema de la droga de tendencia va a quedar un poco impresionado. Porque él nos dice que fundamentalmente es una involución a la madre. El hijo se quiere involar a la madre porque de alguna manera la madre le pide la vida. A nivel profundo, estas cosas son muy profundas. A nivel del alma. Vosotros habéis pensado que algunas de las personas, de los hombres, de los hombres, con una mujer, se están tirando por la calle, por los perros, con bebiendo, siguiendo, arrepiendo, y que no hay quien lo saque de ahí. Todos han pertenecido a la familia de Cristo. Algunos son de familia, podemos llamarlo normal. Cuando en una familia normal hay un miembro, un hijo, que pretende a llevar ese tipo de vida, mirando los basureros, mirando en los contenedores de los supermercados para ver lo que dicen para comer, pero con los perros, mirando en la calle, hay una identificación muy probablemente con un miembro anterior que ha sido marginado. Rebeldía contra el sistema familiar. La rebeldía es que vamos. Yo siento tan derecha y tan católico. Me sale un hijo de izquierda y tan ateo. Y las comidas son campañas, son batallas campañas. Hay que llevar los platos que salen cuando hablamos con cualquier cosa, o sea, el familiario, y yo diciendo a Rajoy, no, y sería un padre para ver la casa. No puedes soportar el hijo al padre. No puede. Es algo, es como algo insoportable, haber juntado lo más opuesto que hay en el mundo. ¿no? Porque probablemente en esta familia, si tiene una determinada pauta en manera de entender la vida, se ha adquirido a alguien, sea al garbanzo negro, a la oveja negra, y él se está con esta persona. No olvidé que la familia de esta familia, desafortunadamente, es una familia más bien tradicional, rígida, no tan solo uno super troika, los católicos romanos, nos sale un hijo de izquierda, fuera. Nosotros, una sexualidad estricta y como Dios manda, que nos quiere embarazar una hija, fuera. Pues es que esta hija expulsada, va a ser representada por dos personas, por la hija y por la criatura. Rebeldía contra el sistema familiar. Temeridad hasta contra la muerte. De alguna manera es creerse con un miembro que ha muerto y que también la muerte la excluye del sistema familiar. Yo también, por supuesto, casi me quedo con mi idea. Posible homosexualidad. Otra vez pongo ahí la palabra posible. Porque la gente que tiene que estudiar el tema de la homosexualidad ve que hay otra razón más importante para que aparezca esta forma sexual de la homosexualidad. Sobre todo en el caso de la homosexualidad masculina, que es la que más trabaja. Donde, mejor dicho, la trabaja más porque está más sometida a cuestiones sistémicas. La homosexualidad femenina parece que no está tanto, es una ciudadita, pero la homosexualidad masculina sí. Pero hay otra causa más fuerte para la homosexualidad masculina, es la identificación con un mundo femenino, algún excluido, o que no ha nacido, o que ha aborto, o lo que sea, o una niña que nace antes que ese niño, en fin, o que no hay niña, y eso que la nació, que no está presente, o la niña, y murió, etcétera, y entonces, esa es la razón más grande. Pero aquí también, porque si el marginado, la identificación del marginado, era por razones de homosexualidad, entonces, incluso fijaba una cosa, siempre la niña alguna de sus vidas, el tema de la homosexualidad es un tema tan interno, es un tema tan denso que a veces la identificación con un marginado no homosexual trae una dosis de homosexualidad. No una homosexualidad muy fuerte, pero sí una dosis de homosexualidad. Porque probablemente no haya uno de los grandes temas donde se identifica marginación es con la homosexualidad. Y por tanto, marginado, porque está alcohólico, es marginado. Ahora el descendiente que se va a identificar con esa persona alcohólica, parte de alcohólica, es probable que conviene una parte de la homosexualidad. Eso le dice Helinger con alguna de sus vidas. Pero ya digo, esta no es la razón más fuerte para el tema de la homosexualidad, que es la identificación con los femeninos, en el caso de la homosexualidad masculina. Los abortos. Los abortos. Esto es un tema importante. Dependientemente de que sean naturales o provocados, hay un matiz. Un aborto, una criatura que es concebida, ya tiene todo el potencial humano. Tiene todo el potencial humano. Lo único que no tiene es rostro ni nombre. Rostro ni nombre. Entonces, la situación será como los abortos. están un poco sorprendidos con lo que ya hemos llamado el mundo que tenemos, que no está ahí para que exista el mundo. Y como Dios puede ser por toda persona naturalizada, como le falta rostro, le falta nombre, para ser reconocidos, ¿no? Están un poco no se dan ni de gozo ni de sufrimiento, o más bien de sufrimiento que de gozo. En el momento en que están reconocidos, la energía familiar se tiene, ¿no? Entonces, cuando hay un aborto, es probable que el hijo siguiente herede la energía del aborto. De ser plantado. Vamos, de forma natural, o provocado, ¿no? Otra cosa, a propósito del aborto. Se sabe hoy, cada vez más, que de cada 10 fecundaciones, una es múltiple. Aproximadamente en la especie humana, cada 10 fecundaciones, una es doble. Es una doble. Y que en muchos casos, uno de los huevos se va muy pronto. Desaparece, se pierde, y la madre ni siquiera lo sabe. Probablemente lo perciba como algo de la regla, o algo de esto, un poco de sangre y tal, o algo de una cuestión. Cuando con más tarde ocurra en ese eje que se va ahí, el otro más lo va a sentir. Porque energéticamente, entonces, el otro que vive, o la otra que vive, probablemente va a estar en situación de tristeza permanente. La falta de alguien. Es una sensación de que algo le falta. Es el anhelo de la pérdida, de un ser que está nunca unido a ella, a él o a ella, y que se perdió en la primera semana. Cuando los abortos son provocados, se aborta también la relación de pareja. Se aborta también la relación de pareja. La relación de pareja se rompe a la supuesta por la continuidad. Bueno, son muertes prematuras, que a veces no se habla de ellas, de tal, en la guerra mundial, asesinatos. Cuando hay asesinatos, los niños y las víctimas quedan vinculados, como si fueran hermanos, como si fueran de la misma, quedan vinculados. Y tiene que haber de una ruptura en la humanidad, de lo que también se provocaba por el asesinato, que es la terrible. Entonces, probablemente el asesino lo pasa como caín, ¿no? El asesino no descansa hasta que se reconcilie plenamente con la víctima. Y en la familia de asesinos aparecen miembros descendientes identificados con la víctima. En la familia de asesinos aparezcan descendientes. Algunos son un poquito identificados con la víctima. Bueno, y como último detalle, y que antes de dejar que quiero también ver una cosita de Heinle. Este libro de Heinle es que no lo que estaba recomendando. He traído este porque hay una representación de cómo se llama el nombre de Heinle. La conciencia, Heinle va mucho con la conciencia. Y habla, y la gente mucho en blanco, mucho en blanco. Dice que la conciencia, que la sorprensión, la conciencia no me lo permite. ¿No? Es que no tienes conciencia. La conciencia es muchas veces la expresión de el grupo para seguir perteneciendo al grupo. No es mi voz interior que me dice tienes que hacer esto, tienes que ser aquello, siempre. Ojo, también, ¿verdad? Sino que muchas veces lo que llamamos conciencia, cuando no estamos muy trabajados, es tomar las posturas del grupo para seguir reproduciendo al grupo. ¿Sí? Y en ese sentido, si una cultura, por ejemplo, porque yo estoy en la conciencia, el ojo por ojo, el diente por diente, y voy a comentar a los ciudadanos y a Grele, probablemente, si yo pertenezco a esta familia, a este clan, voy a decir que mi conciencia me decía que tenía que matarlo. Y me quedo yo satisfecho con mi conciencia, porque mi conciencia me dictaba que tenía que matarlo. Ahora, si yo pertenezco a otra cultura totalmente distinta, por ejemplo, la cultura cristiana, que dice que hay que perdonar al enemigo, que hay que tener la otra mesilla, el que me intenta venir para matarme. Si yo no lo mato, no lo mato, porque mi conciencia no lo, así me lo dice. Tengo un ejemplo de este tipo. Ojo a lo que llamamos conciencia, que muchas veces es el sentir del grupo para seguir perteneciendo al grupo. Y no algo que nosotros realmente pertenezca a lo más profundo de nuestra individualidad, de nuestro ser. Voy ya para una cosilla del propio Heidegger sobre este punto, la pertenencia, y con esto también hablo de este punto. Sí. No. Es inconsciente. Es más bien al revés. En la medida en que se conoce, se puede ir uno liberando. Pero si uno no lo conoce, dicho al principio que la elección de esta desgracia, porque estamos viendo fundamentalmente desgracia o situaciones dolorosas, el descendiente la hace el alma familiar de manera autónoma, por tanto es inconsciente por parte del individuo afectado. Sí. Ni conoce su historia. Sí. Esto es lo sorprendente de esto, ¿no? Por eso aquí hay que, digamos, entrar en este terreno, supone un poco dejar de lado nuestro sistema racionalista, Entramos un poco a otros niveles, a niveles del alma y a niveles como muy arquetípicos, muy sutiles. Voy a leer, este libro son entrevistas que nacen en el mundo. Voy a leer unas cosillas para que veáis las palabras del propio Heidegger sobre el tema de la pertenencia. Dice. Sí, me quiero hacer una pregunta. Trabajando más a menudo con constelaciones familiares, se puede ver que elementos forman parte del orden. Por ejemplo, que cada miembro de la familia tenga el mismo derecho a la pertenencia. Esto es fundamental. Quien forma parte tiene derecho a pertenecer. El mismo derecho que todos los demás. Este es un orden muy bello que se sabe respetar. ¿Sí? Y dice, donde se respeta este principio, las personas. Aportaré un ejemplo. Generamos en una familia donde una persona homosexual que fue despreciada y excluida, todos se sentirán aliviados en una constelación cuando ese miembro vuelve a recibir su lugar. Salimos desde la terapia. En la terapia, que yo no voy a explicar más hasta el final, cómo se hace, cuál es la dinámica de la terapia, que cada uno cuando hace la terapia y resulta que se incorpora en la terapia al miembro excluido, en este caso por razón de homosexualidad, toda la familia, el alma de la familia se relaja y se llena de paz. Si por el contrario sigue excluido, más tarde será montado por otro miembro del sistema sin que éste lo sepa. Este orden actúa independientemente de si lo conocemos al anterior o reconocemos o no. Si lo sabemos, no lo sabemos. Cuando, por ejemplo, en un sistema hubo una mujer que murió de parto, y en una familia muchos de sus miembros sufrieron una muerte violenta, estos hechos crean miedo. Quizá, como consecuencia, uno no quiera mirar a esos muertos para olvidarse de ellos. no por eso nadie es malo ni culpable en sentido moral. Eso es un fenómeno que pasa. Hay cierta, cierta casa familiar, secretos de familia, podríamos llamar. Esta casa, por Dios, decida, por ejemplo, vamos a suponer esto. Murió en una pelea porque era convencido. Murió porque en la guerra porque era, y era del banco contrario a la familia, pero era la dos heridas de la familia que se metía en la mía. Fuera. No por eso nadie es culpable por hacer estos mecanismos, porque estos mecanismos de olvido, de por miedo, son muy conscientes. Sin embargo, los efectos son nefastos. Uno lo ve configurando las constelaciones de esa familia. Se ve, análogamente, se ve los efectos positivos para la familia si los muertos son reconocidos y se les concede un lugar honroso. Señalo, una cosa muy bonita. Este orden de camino implica que hay que respetar el destino de cada persona. Hendler dice que cada persona tiene la fuerza suficiente para asumir su propio destino. ¿No? Pero entra aquí una cosa. Bien, pues hemos terminado este primer punto, el tema de la pertenencia. ¿Hacen un descansito? ¿Hola? ¿Eh?